Quiero contarte primero que en la Escuela 2, Juan de la Piedra, la que queda acá frente a la radio, está convocando a todos los egresados y egresadas, promoción 1969. Que van a cumplir 50, los que estén escuchando, las que estén escuchando, que sepan que fueron a la Escuela 2 y son promoción 69, cumplieron 50 años de egreso. Bueno, la escuela los está invitando porque va a ser todo un agasajo. Así que tienen que acercarse a la Escuela Primaria número 2, acá frente a la radio, y ahí les van a contar un poquito. Así que, atenti, los promoción 69. ¿Usted qué promoción es, Torres? Ah, 94, es bastante jovencito. Pero de primaria estamos hablando, ¿eh? De primaria, 94, es re jovencito. Mirá vos. Muy bien. No, no. Yo soy del 88. Qué tuyo. Lo tengo Ezequiel Urrutia, lo molesto un ratito, sé que está de acá para allá, anda por el valle, pero Ezequiel Urrutia de UTEDIC, queremos hablar con él porque estuvimos acompañando el acampe y la protesta de los trabajadores de Villa Congreso a partir de una situación de desfasaje en el cobro de haberes. Creo que ha habido un principio de solución, de negociación, por fin apareció un poco la puerta que se estaba esperando que se abra. Ezequiel, ¿qué tal, cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter, buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, somos nosotros de seguir los temas y queríamos saber, antes de que termine la semana, ¿qué novedades hubo para con los trabajadores de Villa Congreso? Bueno, en la semana apareció un pago parcial de 10.000 pesos, que bueno, lo ayuda un poco al compañero a tirar unos días, pero claramente estamos muy lejos de llegar a lo que se le debe, ¿no? Estamos hablando de 350.000 pesos, o sea que estamos lejos. El acampe no se levantó. Sí, hay un impasse hasta el lunes, que nos acaba de convocar la Secretaría de Trabajo a una audiencia, las dos partes. Convengamos que Villa Congreso fue citado 3 veces y rechazó las 3 audiencias anteriores que habíamos tenido en Secretaría de Trabajo. Bueno, en esta cuarta, producto de la medida de fuerza que ha iniciado el trabajador y el gremio viene acompañando, parece que se van a juntar. Así que hasta el lunes vamos a seguir de acampe. Y el lunes determinaremos, producto del ofrecimiento que ellos pueden llegar a llevar, si continúa el acampe, se hace una medida de fuerza total, que no la descartamos, o bueno, o el ofrecimiento convence al trabajador, colma sus expectativas y se soluciona el conflicto. ¿Apareció el presidente porque era una de las personas buscadas, dio la cara, o apareció solo el efectivo? No, apareció el presidente, lo que pasa es que no da respuesta a la deuda. El presidente lo que hace es proyectar a futuro. Lo que él ha dicho, y esto lo ha dicho él públicamente, no es que lo dice la gremial ni el trabajador, que lo que hay que hacer es jubilar al trabajador para que el club se ahorre de un gasto que tiene. Y claramente lo que hoy necesitamos es que el trabajador cobre, no proyectar a futuro. Lo mismo que hablan de una venta de lotes que posee el club de acá al año que viene y que ahí podrían llegar a cancelar la deuda. A ver, cuando hablamos de la urgencia es inmediata. El trabajador necesita hoy pagar su servicio. La mayoría de los trabajadores ahí, el otro día demostraba, tienen boleta atrasada de los servicios, luz, agua, gas, intimaciones de tarjeta de crédito. Así que no podemos proyectar o quedar sujeto a la venta futura de un lote. Ni hablar. ¿El lunes a qué hora está citada el encuentro de entre las partes, Ezequiel? 8:00 a.m. la delegación de trabajo. Bueno, estaremos atentos ahí a ver qué es lo que se termina resolviendo u acordando. Abrazo grande, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Saludo a todos los oyentes, buen fin de semana. Hasta luego. Ezequiel Urrutia de UTEDIC hablando de la situación del acampe, que seguramente si tuviste la posibilidad de pasar por la costanera te diste cuenta ahí en las puertas de Villa.